ahora que nos van a matar. Si Dios lo permite, en el cielo y en la tierra, y allá en el infinito, nos tendremos que adorar.